Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro séptimo programa, que seguro os resulta muy interesante. En breve, arrancamos. Como he dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, los lunes, de 6 a 7, o en las repeticiones que hay durante la semana. Si no nos escuchas a través de la radio, sabes que lo puedes hacer mediante la web, en el streaming, en radiotopo.org. Si no nos escuchas ni en la radio ni en el streaming, puedes hacerlo en la web, en el podcast que subimos todas las semanas. Así que hoy vamos con un programa que va a ser bastante interesante, en el que nuestros compañeros nos hablarán de la historia del esoterismo y el misticismo en Europa. Y sin más dilación voy a darles paso para que nos presenten un poco de lo que vamos a hablar y vayan abriendo boca. Así que, Guillermo. Bueno, buenos días, tardes, noches, sea el momento del día que estéis escuchando este programa. Último, por cierto, del 2023. Este programa es especial porque Bayara... Se da la casualidad, se cumple justo un año desde que nos reunimos por primera vez para dar el pistoletazo de salida o la semilla a este proyecto que hemos hecho durante todo este año de 2023. Esto es importante porque sin ese día, el que hablamos de todos los, sacamos todos los temas culturales, algunos de los cuales los hemos hablado ya, otros estamos pendientes de hablarlos en un futuro, no habría salido este proyecto, con lo cual yo lo reivindico. Bayara, justo cumple el año, y antes de pasar a hablar del esoterismo y el misticismo, quería recalcar, último programa de 2023, donde yo creo que yo al menos he salido satisfecho con el trabajo hecho. Antes de seguir, decir que los programas los grabamos los viernes, aunque nos escuchéis los lunes, y hoy es 22 de diciembre, así que para que quede clara la fecha de nuestro aniversario. Y continuamos, tenemos a José María. Saludos desde Radio Topo. Pues tal como ha dicho Guillermo, sí, ya estamos muy cerca del primer aniversario desde el comienzo de este proyecto y hemos tratado muchos asuntos y muchos temas diferentes. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos con la intención de hacer este programa ya comenzamos a hacer una lista sobre la diversidad y la variedad de temas que pensábamos tratar. El asunto que traemos hoy aquí es bastante complejo y aunque tenemos una hora de programa, podríamos estar hablando horas y horas acerca de estas cuestiones relacionadas con el misticismo o también con el esoterismo. Para empezar hay que decir que es muy fácil confundir misticismo con esoterismo o con ocultismo. Es muy fácil mezclar estos temas. Parece ser que la palabra místico y la palabra misticismo tienen su origen en la palabra misterio. Es decir, un místico sería alguien que tiene cierta relación con los misterios. ¿Con qué misterios? Bueno, ya lo veremos después, pero ahora hay que dar paso a otra persona. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, está a punto de cumplirse un año de aquella reunión que fue el inicio de este programa. Y yo, Guillermo ha dicho que se sintió muy a gusto, yo también, no sé la opinión de José María, pero yo, y de Jorge, pero yo desde luego también he sido muy positiva esta experiencia. Sí, a ver, ¿qué nos dice José María? Yo por mi parte sí, muy contento, sobre sí, todo bueno, de que estéis a gusto. Yo creo que estamos todos contentos y además, aparte de decirlo ahora delante del micrófono, algunas ocasiones en las que hemos hablado entre nosotros acerca del programa, hablando en privado, pues sí, hemos dicho que a los cuatro nos ha parecido una experiencia interesante. Quiero recordar aquí que hubo una ocasión en la que participó otra persona, pero que por motivos de horario laboral tuvo que dejar de participar en este proyecto. Bueno, pero el caso es que los cuatro que estamos aquí, cuando hemos hablado entre nosotros, siempre hemos dicho que nos ha parecido interesante lo que estábamos haciendo y que nos parece interesante lo que de ahora en adelante tenemos previsto hacer. Eso es, y que no sea solo un año, ¿no? Que sean más, a ver si podemos celebrar más aniversarios. Y venga, para no irnos mucho, que si no se nos va el tiempo, ¿qué nos podéis contar del misticismo? Bueno, no sé quién quiere empezar. Yo mismo. Venga, pues dale. Del verbo griego mister, el cerrar, de donde místico, cerrado y percepción, arcano o misterioso, como decía el compañero José María, designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en el que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado, durante la experiencia terrenal. Sean las religiones monoteístas, zoroastrismo, que hablamos del judaísmo, cristianismo, islamismo, así como algunas politeístas, hinduismo, y en religiones no teístas, budismo, donde se identifica con un grado máximo de percepción y conocimiento. Según la teología, la estética ejercita al espíritu para la perfección, a manera de una propéutica etapa de preparación para la mística, mediante dos vías o métodos, la purgativa y la iluminativa, mientras que la mística, a la cual solo puede hacer unos pocos, hallado un alma perfeccionada por la gracia divina o por el ejército ascético, la experiencia de la unión directa y momentánea con Dios, que solo se consigue por la vía unitiva, mediante un tipo de experiencias denominadas visiones o éxtasis místicos, de los que son propios una plenitud y conocimiento tales que son repetidamente caracterizados como inefables por quienes hacer a ellos. Dicho esto, doy paso. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, una característica muy propia de los fenómenos místicos es que son fenómenos inefables, es decir, que la persona que los conoce por experiencia tiene tantas dificultades para encontrar palabras adecuadas para describirlos, que esa persona se encuentra con la dificultad de comunicar estas experiencias al resto de la humanidad. Entonces podemos decir que son fenómenos inefables, en el sentido de que no se pueden comunicar a través del lenguaje, y también podemos decir que son fenómenos subjetivos, es decir, la persona que tiene una experiencia mística, en principio, tiene esa experiencia a solas, y lo único que puede hacer para tratar de comunicar esa experiencia es reunirse con otros místicos que hayan tenido experiencias del mismo tipo y tratar de compartirlas. Es decir, aquí nos encontramos con una situación, por una parte, de dificultad para comunicar estas experiencias a la gente corriente, y por otra parte con el intento de los místicos de comunicarse entre sí para compartir estas experiencias. Bueno, aunque son experiencias inefables, se da el caso de que muchas personas que afirman, que han afirmado que tenían experiencias místicas, han intentado encontrar alguna vía de comunicación a través del lenguaje literario para expresar este tipo de experiencias inefables o subjetivas. Podemos poner muchos ejemplos en la lengua española, por ejemplo. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que vivieron en el siglo XVI, se dice que tuvieron experiencias místicas. Ambos, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz, trataron de reflejar esas experiencias en textos literarios, hasta tal punto que hoy en día Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz no solamente son figuras importantes para la Iglesia Católica desde un punto de vista religioso, sino que también son importantes para la historia de la literatura española, porque las obras que escribieron se considera que forman parte de la historia de nuestra lengua. Bueno, las raíces del misticismo son muy antiguas, se remontan a la Edad del Bronce, o sea, las primeras civilizaciones. Procuraré hablar solo de las que han influido a Occidente, porque si no el tema se largaría demasiado. Cabe destacar, saltar primero el misticismo de la primera civilización conocida, la de Egipto. Ya he dicho que hablamos de Occidente, pero es que realmente gran parte del conocimiento de Occidente se lo debemos a Egipto y a Mesopotamia. En Egipto aparecieron los primeros cultos mistéricos, los cultos dedicados a Isis y Osiris, que todavía estaban vivos en la época de los romanos, cuando Egipto ya no era ya el régimen faraónico ya había caído y Egipto era una mera provincia del Imperio Romano. También en Grecia tuvo mucha importancia los misterios de Eleusis y la llamada secta de los pitagóricos. Pitágoras, aunque su existencia no está asegurada del todo, fue un matemático importantísimo de la época arcaica, antes de la época helenística, y que creía, y también creían sus discípulos, que los números eran algo casi sagrado, o sea, un elemento que permitía comunicar al hombre comunicarse con lo divino. Y eso también se extendía, a cierto modo, a la música. Es decir, para ellos las notas musicales y los números eran instrumentos de conexión entre... No eran meros elementos matemáticos, eran elementos de conexión entre lo humano y lo divino. Muchos de estos cultos todavía estaban, después de muchos siglos, todavía seguían vivos, intactos, en la cuenca del Mediterráneo, en la época en la que nació Cristo. Y muchos de ellos se practicaban sobre todo en la zona del Imperio Romano. También destacar otros como el culto de Mitra, el mitraísmo, que es de origen persa originalmente, pero que llegó a tener una influencia tan grande entre los romanos, sobre todo entre los legionarios, que llegó casi a igualar al cristianismo en número de seguidores. Todas estas religiones se llaman mistéricas. Se diferenciaban de las religiones oficiales, con que tenían sus sacerdotes, sus templos, sus cultos públicos y al aire libre, en que estaban destinadas a un pequeño grupo de iniciados. Es decir, nadie que no fuera un iniciado tenía permitido entrar en ellas. Es decir, ¿qué se decía en ellas? Pues precisamente porque por el secretismo no es fácil saberlo. Pero sí que se han conservado restos en cuevas, en sitios abandonados, el lugar donde se hacían rituales de iniciación, muchos de ellos relacionados con el agua, por cierto. Se cree que el bautismo podría haber tenido algún origen similar a este tipo, el bautismo cristiano. El caso es que estas sectas mistéricas, podríamos compararlas casi con las sectas actuales, tenían un componente también que prometían a los adeptos una vida más allá de ultratumba, es decir, un conocimiento arcano que no estaba al alcance de la mayoría. También, y una conexión con lo sagrado, cosa que no hacían, repito, no las religiones oficiales, que eran para gente poco instruida, no prometían. Incluso hay quien llegó a catalogar el cristianismo más primitivo como una especie de esta religión, casi podríamos considerar el cristianismo más primitivo como una de estas religiones mistéricas. Bueno, sí, que es verdad que esto, al final de estas iniciales, recuerda mucho, que profundizaremos mucho, a las sectas actuales, ¿no? Uguru Tiricia, dice los iniciados en todo esto, la canción de Expediente X no es casual. Uno te dice, vamos a iniciarte para tener contacto con los aliens ahora. Y ya estás iniciado, ¿no? Ya eres místico y todo esto. O sea que, aunque esto profundizaremos después, es algo que ya se puede ir viendo la relación, ¿no? La correlación. Bueno, pues después de haber hecho un repaso a las raíces del misticismo occidental, haremos una primera pausa musical con una canción que nos remite a un pueblo más oriental, de los que hemos hablado hasta ahora. Los mongoles, que es un pueblo de las estepas orientales de Asia con una gran fama de siglos. La canción se titula Kaira, que en turco significa gracia o don, y se inspira en el canto gutural de la música tradicional mongola, pero con ritmos turcos. El autor de la canción es Ümit Özkan, un compositor y DJ holandés de origen turco que utiliza como base el sintetizador de software y que realiza versiones actualizadas de músicas de diversas culturas. Y bueno, ya sin más comentarios, pasamos a escuchar Kaira, de Ümit Özkan. Seguro que les gustará. Sumuçunum surlab uzun sular abaz bezik dursun suruk malden baziminde surluk kuzu ulam usul. Sumuçunum surlab uzun sular abaz bezik dursun suruk malden baziminde surluk kuzu ulam usul. Sumuçunum surlab uzun sular abaz bezik dursun suruk malden baziminde surluk kuzu. Después de escuchar esta canción tan exótica y que desde luego tiene unas claras resonancias místicas, vamos a continuar hablando del misticismo, pero vamos a pasar a otra época. Pablo nos ha hablado de la antigüedad, nos ha hablado de los griegos, de los romanos y de la indudable influencia que algunas culturas más antiguas, los egipcios y los mesopotámicos, por ejemplo, tuvieron en esas raíces de las religiones y del misticismo de Grecia y de Roma. Bueno, llega un momento en que la antigüedad termina. En el año 395 el Imperio Romano se divide en dos partes, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental, y un poco antes de esta división del Imperio Romano, el cristianismo se había convertido en la religión triunfante, gracias a Constantino, que la había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Esto es un hecho de mucha importancia. En estos últimos años de la antigüedad clásica, como se le suele denominar, el ambiente intelectual y el ambiente espiritual del Mediterráneo cambia completamente. Los romanos, cuando invadían algún territorio, no intentaban convertir a la población autóctona a la religión de Roma. Dejaban que los nativos continuasen teniendo sus dioses, sus cultos, sus devociones. Con el cristianismo todo cambia. De pronto el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma y de esa manera los obispos de la iglesia oficial tienen el apoyo del emperador y tienen detrás de ellos todos los medios represivos de la administración romana para obligar a los paganos a convertirse a esta nueva religión. Parece ser que en el momento en que la religión cristiana se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, en el año 324, los cristianos eran todavía una minoría en el Imperio Romano. Se han hecho estimaciones según las cuales podría ser que quizá el 10% de la población del imperio creyese en el cristianismo. No lo sabemos con seguridad. Sabemos que hubo conversiones muy rápidas precisamente porque el resto de la población del imperio se sintió atemorizada. Se sintieron obligados a aceptar esa religión que les venía impuesta desde el poder. Comenzó a haber persecuciones del cristianismo contra los paganos, es decir, los cristianos que habían estado perseguidos se convirtieron en perseguidores y hubo algo más. En el momento en que el cristianismo se convierte en religión oficial, hay muchas comunidades cristianas diferentes que tienen diferentes escrituras sagradas y diferentes doctrinas, en muchos casos completamente incompatibles entre sí, porque hacían afirmaciones que de ninguna manera se podían compaginar, afirmaciones completamente opuestas en muchos casos. ¿Qué sucede? Que los cristianos no solamente persiguen a los paganos y tratan de coaccionarlos para que se conviertan, sino que la iglesia oficial se convierte en perseguidora de comunidades cristianas disidentes que no estaban de acuerdo con la doctrina oficial. Hay un ejemplo muy claro de cómo cambió el ambiente de aquella época. A principios del siglo IV se calcula que los cristianos tenían aproximadamente 100 evangelios diferentes, es decir, 100 narraciones diferentes sobre la vida de Jesucristo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se llega a la conclusión de que todos esos evangelios, de entre todos ellos, solamente 4 son auténticos, y a los demás se les pone la etiqueta de evangelios apócrifos. Y poco después se amenaza con la pena de muerte a cualquier persona que conserve esos evangelios prohibidos, los evangelios apócrifos. Y de hecho, a finales del siglo IV hubo personas que fueron reprimidas duramente precisamente porque no comulgaban con la doctrina oficial de la Iglesia. Muchos de esos evangelios fueron destruidos, aunque hubo algunas personas que arriesgaron la vida para ocultar algunos de ellos. Y de hecho, hoy en día tenemos algún conocimiento superficial de los evangelios apócrifos. Conocemos una pequeña parte que afortunadamente no fue destruida y ha llegado hasta nosotros. Bueno, yo por seguir un poco con la escaleta que si nos dispersamos, voy a hablarles de la orden del temple, de la orden de los templarios. La orden de los pobres compañeros de Cristo y el templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Pines tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Piccoli, que le impuso como regla de la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz paté dibujada en él. Lástima que no puedas ofrecer la imagen. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon, incluso, nuevas técnicas financieras que constituyeron una forma primitiva del modelo blanco, La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y la Tierra Santa. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de la Tierra Santa derivó la desaparición de los apoyos de la orden, a la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente dudado por la orden, con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. En 1312, Clemente V cedía a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días en nombre de los caballeros templarios. Dicho esto, doy paso a los compañeros. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, efectivamente los templarios fueron la orden militar más famosa. Hay otras, por supuesto, la de el hospital, la del Santo Sepulcro, la de los caballeros teutónicos, aquí en la península ibérica la de Santiago, la de Calatrava, pero ninguna de esas tuvo, digamos, la importancia y el papel que los caballeros templarios, aunque solo fuese por la forma tan abrupta en la cual acabaron y quedado pie a numerosas leyendas póstumas. Hay que decir que, aparte de la Orden del Temple, 100 años antes de persecución, la Iglesia Católica también persiguió a otro grupo también acusado de graves herejías, que era el de los albigenses o cátaros. Lo de los cátaros es probablemente la herejía medieval más famosa. Se cree, lo de cátaro viene del griego cátaros puro. Se cree que este era uno de los seguidores de uno de los evangelios que fueron prohibidos, como ha dicho mi compañero, a partir de Nicea. Defendían una doctrina que está inspirada en el maniqueísmo persa, según la cual todo era bueno o malo. Es decir, asociaban el mundo, lo material, con la oscuridad y el mal. Mientras que para ellos lo espiritual, el cielo, era lo bueno. O sea, Dios, el diablo sería el creador del mundo y Dios sería el creador del cielo. Por lo tanto, esa creencia tan radical les llevaba a rechazar totalmente todas las autoridades terrenales, por supuesto al Papa y a la Iglesia como institución, y se dedicaban a predicar una absoluta pobreza, un desprendimiento de bienes, incluso el sexo, porque al considerar el sexo un aspecto terrenal, lo asociaban a la maldad y al diablo. También se cree que pudo haber influido por varias doctrinas procedentes de Oriente, como la de los Bogomilos, en Bulgaria, que es una secta parecida, pero no igual. Bueno, debido al rechazo profundo de los cátaros hacia todo lo relacionado con la Iglesia oficial, pues no tardaron en considerárseles herejes y a perseguirlos de forma brutal. De hecho, fue estrictamente esta herejía, que llegó a ser muy fuerte en algunas zonas como el sur de Francia o la Corona de Aragón, que llevó el papado a crear la institución de la Inquisición medieval. No confundir después con la Inquisición española, que esa sería varios siglos posterior. El caso es que hacia 1213 se convocó la llamada Cruzada Albigense con el propósito de localizar y destruir a estos herejes. Es famoso el caso en el cual había una gran cantidad de albigenses en la ciudad de Carcassonne y Simón de Montfort, el cruzado Simón de Montfort, que se dirigía hacia la ciudad para, digamos, pasarla a fuego, se encontró con un legado papal. Simón de Montfort preguntó le pidió a, preguntó al legado cómo iba a distinguir a los herejes de los católicos verdaderos que también había en ese lugar. Y es famosa la respuesta que le dijo el legado. Dijo, mátalos a todos, Dios sabrá elegir a los suyos. Y bueno, cumplió la orden fue cumplida al pie de la letra y tristemente así uno de los episodios más tristes de, digamos, del cristianismo medieval, porque la orden, los cátaros no fueron exterminados del todo, pero sí que sufrieron graves bajas y la orden y en el siglo XIV más o menos ya estaban prácticamente desaparecidos. Bueno, pues Pablo nos ha dicho, nos ha dado unas informaciones muy interesantes acerca del desarrollo de algunas herejías medievales de mucha importancia. Hubo muchísimas herejías en aquella época y todo esto conecta con la canción que vamos a escuchar dentro de poco para amenizar un poco este programa. Vamos a oír una canción que no es de la Edad Media, es una composición del siglo XIX. No es una canción, es una melodía que forma parte de una ópera, concretamente de la ópera Parsifal de Richard Wagner y concretamente del primer acto. Es una melodía que se titula Música de Transformación. ¿Qué relación tiene la ópera de Wagner con esta información tan interesante que nos ha dado Pablo acerca de los cátaros y de los templarios? Bueno, pues hay algo muy interesante en esta ópera y es que Wagner, para componerla, para componer el libreto, se basó en unas interpretaciones libres que él hizo acerca de unos poemas medievales y sobre todo acerca del poema de Parsifal compuesto por Wolfram von Eschenbach, un famoso poeta alemán de la Edad Media. Para empezar, la palabra Parsifal por sí sola, el título de la ópera, el título de ese poema medieval, ya es bastante misterioso. Algunos dicen que Parsifal podría tener un origen persa y que podría significar algo así como el pobre tonto o el tonto puro. Esto hace referencia al hecho de que el protagonista de la ópera es un joven que demuestra una gran ingenuidad y que los demás personajes consideran que podría ser como un elegido de la divinidad, precisamente por la ingenuidad y el estado de inocencia en el que se encuentra. ¿Qué relación tiene lo que se cuenta en esta ópera con estas herejías de los templarios, de los cátaros? Bueno, la ópera, que tiene tres actos, está ambientada en un lugar misterioso que se llama Montsalvat. Y en ese lugar misterioso nos encontramos con una orden de caballeros que están custodiando el Santo Grial, o el Santo Graal, como también se llama en otras versiones. El Santo Grial o Graal es algo que forma parte también del misticismo medieval, forma parte de las narraciones de los caballeros del rey Arturo. La palabra Grial o Graal podría tener su origen en el bajo latín cratalis, que significaría algo así como una copa grande o quizá un plato profundo, y en las leyendas y en la literatura medieval se habla de un santo Grial que sería el cáliz en el cual bebió Jesucristo durante la última cena. Entonces, bueno, se considera que es un cáliz muy sagrado desde el punto de vista de la literatura medieval, porque no solamente contuvo el vino durante la última cena, el vino que Cristo transforma mediante unas palabras en su propia sangre, cuando dice, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. No solamente contiene el vino que se convierte en sangre, sino que según las leyendas medievales, José de Arimatea sostuvo este cáliz debajo de la cruz en la cual estaba clavado Cristo, de tal manera que la sangre que goteaba de las heridas cayó en el interior del cáliz. Bueno, esto realmente es una narración que no tiene nada que ver con los evangelios canónicos de la Iglesia Católica, pero que forma parte de las leyendas y de las narraciones medievales. Entonces, en esta ópera nos encontramos con una orden de caballeros que están custodiando ese santo Graal. Lo tienen allí, en esa fortaleza. Y Wagner se interesó siempre por las leyendas, por la mitología. Esta es la última ópera de Wagner. Fue estrenada el miércoles 26 de julio de 1882 en el Teatro de Bayreuth. Wagner murió pocos meses después y, como ya nos estamos alargando mucho, ya hemos dicho algo de relación entre las herejías medievales y esta ópera. Pues yo creo que lo que podemos hacer es escuchar esta melodía de una ópera de Wagner que yo creo que les puede gustar. Yo, para conectar la antigüedad con la actualidad, primero de todo, voy a comentar una orden que todavía sigue existiendo. La Orden de los Caballeros de Rodas, que todavía sigue existiendo en el país de Malta, y que si ustedes quieren buscar, pueden buscar más información en bibliotecas y internet, ya que su historia es muy interesante. No la hemos podido comentar antes, pero ahora me sirve una vía de puente para conectarlo con la actualidad, ¿no? Hay una orden, insisto, la Orden de Caballeros de Rodas, que sigue existiendo en Malta. Dicho esto, vamos a ir con qué es la masonería. La masonería es una institución cuyo objetivo es impulsar la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano a través de las ciencias. Sin embargo, el secretismo de sus procesos internos ha dado pie a teorías conspirativas. La masonería o francomasonería es una organización internacional humanista que actúa como centro de unión y amistad entre sus miembros basada en el sentimiento de fraternidad. Defensora de la dignidad humana, la tolerancia y la igualdad, su objetivo es impulsar la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano a través de las ciencias. Por eso puede entenderse como una escuela de formación donde los masones buscan transformarse en hombres buenos y de honor. De nuevo, como digo, ese secretismo, esa discreción es lo que les ha condenado, ¿no? Los masones tienen aspiraciones universales y se organizan de forma federal, agrupándose en cada país en asociaciones denominadas logias. Pese a que la masonería existe en diferentes ramas, las logias comparten lenguaje y simbología, como el logo de la escuadra, el compás, el libro sagrado y las iniciales del gran arquitecto universo. También tiene en común su carácter iniciático, que lo relaciona con lo anterior dicho, de forma que para los nuevos miembros deberán superar unas pruebas de purificación para ser aprendiz, el primer grado masónico. Un ritual de iniciación es el juramento de discreción, por el que se jura no revelar los procesos de los masones. Este secretismo ha permitido manipular el imaginario sobre la masonería con mitos y teorías conspirativas. Dicho esto, y como esto es un monólogo, doy paso a mis compañeros. Algo muy interesante es que lo que es la masonería moderna, dicen que apareció por primera vez en 1717 en Londres, cuando se celebró una reunión de una comunidad que dio origen a la masonería moderna, aunque los masones dicen que realmente esa masonería moderna tenía antecedentes desde hacía cientos de años, es decir, que esa reunión de 1717, una reunión fundacional para la masonería moderna, sería simplemente la resurrección o la revitalización de algo que existía desde hacía cientos de años, quizá desde hacía miles de años. No lo sabemos, esto es lo que afirman algunos. Tal como ha dicho Guillermo, a la masonería se le ha reprochado muchas veces el hecho de ser una sociedad secreta. Sin embargo, los miembros de la masonería afirman que ellos no son una sociedad secreta, sino discreta. Hacen esa diferenciación de los dos matices. Hay que decir que algunos personajes famosos han sido miembros de la masonería. Ha habido casos de estadistas y gobernantes muy importantes desde el siglo XVIII hasta ahora que han sido miembros de la masonería. Y bueno, podemos citar también casos de artistas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de John Wayne, el famoso actor americano que interpretaba en muchas películas papeles de cowboy, aunque no siempre? Bueno, pues John Wayne, en algunas comparecencias ante los periodistas, en varias ocasiones dijo que se sentía muy orgulloso de pertenecer a la masonería. Hay que tener en cuenta también que en el ambiente social anglosajón de las Islas Británicas y de Estados Unidos, la masonería podemos decir que está integrada en la sociedad en el sentido de que puede actuar libremente desde hace muchos años. Sin embargo, en otros países ha sido perseguida. En España, sin ir más lejos, durante la época del régimen franquista había un tribunal que estaba especializado en la represión de la masonería. Ese tribunal se mantuvo actuando durante muchos años. Hoy en día en España hay organizaciones masónicas que actúan libremente. Ya esa época de persecución terminó con la época de la transición democrática. También hay que decir que en la Unión Soviética la masonería estuvo prohibida. Pero claro, en la Unión Soviética estaba prohibido todo aquello que el Partido Comunista no podía controlar. ¿Cuál era la excusa para prohibir la masonería en la Unión Soviética? Bueno, un importante dirigente de los primeros tiempos de la Unión Soviética dijo que la masonería era incompatible con el comunismo. ¿Incompatible por qué? Bueno, pues porque el comunismo tiene como una de sus bases principales la idea de la lucha de clases. La masonería tiene como una de sus bases principales la fraternidad universal entre los seres humanos. Entonces aquellos dirigentes comunistas de la primera época de la Unión Soviética dijeron, no, la fraternidad universal es incompatible con la lucha del proletariado para alcanzar la liberación. Y bueno, durante muchos años la masonería estuvo prohibida. Ahora no sé en qué situación se encuentra en Rusia. En fin, habría que verlo, porque ya sabemos que la situación interna de Rusia, en fin, que hay opiniones para todos los gustos, pero desde luego tampoco es muy favorable a la libertad de asociación. Bueno, pues yo creo que estos son algunos detalles que pueden ser interesantes acerca de la masonería. Sí, efectivamente, la masonería ha sido un grupo en muchas ocasiones perseguido, también en la Alemania nazi, por su secretismo y actividades que escapan a la cosa pública, por así decirlo. Hay que decir que la masonería, esto es sumamente improbable, por no decir imposible, se considera heredera del temple, legítima del temple. La conexión que establecen es que ambos dos son grupos no secretos, pero sí discretos, con unos rituales digamos esotéricos o complicados de aceptar para quien no esté iniciado en ellos, y que levantan la sospecha de las autoridades por sus actividades, no llamémoslas clandestinas, pero sí fuera de la vista, por así decirlo. También porque también de acumular mucho capital, enriquecerse con métodos moralmente no aceptables o ilícitos. Y, por supuesto, la envidia siempre sale a colación en este tipo de casos. También dicen que la masonería, de hecho, la palabra masonería viene de los masones de la Edad Media, que eran un gremio muy cerrado y muy importante que se comunicaba entre sí dejando marcas de cartero, lo que se llama marcas de cantero, en las piedras que tallaban. Eso está demostrado, eso es cierto, no es parte de, no es leyenda, es totalmente cierto. Pero a la masonería actual le gusta conectarse con esos grupos, ya digo que la conexión real es prácticamente imposible, e incluso ir todavía más atrás, ir directamente a las sectas mistéricas de Persia, Egipto y el Mediterráneo, de las que he hablado antes. No es la única es la organización secreta, discreta y esotérica más famosa de la actualidad, pero no la única. Hay otras también, menor importancia y menos conocidas, como por ejemplo la Rosa Cruz, que también existe en la actualidad y cuyo origen es aún más misterioso, si cabe. Se cree que Rosa Cruz viene de una latinización del apellido Rosenkrantz, porque afirman los propios rosacrucianos afirman que su creador fue un místico alemán llamado Christian Rosenkrantz, que vivió entre los siglos XIV y XV. La existencia de este hombre es sumamente sospechosa, y no hay nada que pruebe que existió, sobre todo porque además según el Rosacruz este hombre vivió 106 años, pero también existen actualmente no una sino diversas asociaciones Rosacruz en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Esta era una organización que en su objetivo no era tanto buscar la armonía universal como la masonería, de la fraternidad de todos los seres humanos, sino más bien un conocimiento de tipo alquímico o cabalístico, así decirlo. O sea, un conocimiento más bien de tipo religioso, o sea, la conexión con Dios a través de la mística. Eso es típico también de otros grupos clásicos de la Baja Edad Media y de parte de la Edad Moderna, pero algunos grupos de estos grupos entraron dentro de la ortodoxia católica y otros, como la Rosa Cruz, se alejaron de ella. Y por eso fueron o bien perseguidos o bien mal vistos por la iglesia. hay que decir que, curiosamente, el símbolo de la Rosa Cruz, como su propio nombre indica, es una rosa y una cruz. Una rosa y una cruz, la cruz sobreimpuesta encima de la rosa. Curiosamente, este es el símbolo original que Martín Lutero escogió para sus seguidores, o sea, los primeros protestantes. Y algunos han llegado a trazar, sobre todo católicos, han llegado a trazar un origen entre la secta Rosa, entre la secta Rosa Cruz y el nacimiento del protestantismo. Aunque es posible que esto sea mera coincidencia o que simplemente los símbolos de la rosa y la cruz sean una casualidad. Hayan sido escogidos por Lutero por mera coincidencia. Hay que hablar también de otra secta, también de estilo masónico y nacida en el siglo XVIII, pero está mucho más polémica, que son los Illuminati de Baviera. Era una secta también similar a los masones, fundadas por un individuo llamado Adam Weishaupt, creo que se llamaba así, pero fueron perseguidos desde el principio por el elector de Baviera, por los electores de Baviera, un estado católico de Alemania, y a partir de 1784 quedaron totalmente prohibidos del territorio. Y muchos de ellos emigraron a Estados Unidos, país que en aquel momento se acababa de independizar de las colonias, y allí tuvieron su sede durante mucho tiempo. Cabe decir que muchos de los padres fundadores, por no decir todos, o casi todos, eran masones. Y la masonería tuvo una influencia muy fuerte en el nacimiento de este país, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando se trazó la nueva capital de Washington, la capital original de Estados Unidos, mucha gente no lo sabe, fue Nueva York. Pero se decidió crear a principios del siglo XIX una nueva capital en una ciudad exprofeso llamada Washington, que es la capital actual. Y muchos ven en la traza, en la nueva traza de esa ciudad, la actual capital Washington, el ejemplo de una cruz masónica. O del compás, del típico compás, que es el símbolo de la masonería. Porque se dice que además la influencia masónica de los padres fundadores de Estados Unidos es muy fuerte y que también hay símbolos masónicos en todas partes, sobre todo en Washington, en el monumento a Washington, en la Casa Blanca, en varios edificios religiosos, en fin, en un montón de sitios de relacionados con el gobierno. Incluso en los billetes de dólares se puede ver la famosa pirámide masónica con el ojo que todo lo ve, lo cual ha disparado las teorías de la conspiración. De los Illuminati, que actualmente no existen, o sí, según algunas teorías de conspiración, se han hecho numerosísimas obras de ficción, tanto en literatura como en televisión y en cine, el Código Da Vinci sin ir más lejos, que han sido los que le han dado la fama que tiene, que antes originalmente no la tenía, porque eran mucho menos numerosos que los masones. Como se nos acaba el tiempo y hace mucho que no hacemos una despedida que no sea muy atropellada, porque a veces el tiempo se nos come, antes de que Guillermo pase a presentarnos la canción que cerrará este último programa del año, desearle a nuestros oyentes unos felices días, ¿no?, de este solsticio de invierno que ya comentamos en el programa anterior. Y si queréis decirles algo, es el momento antes de que Guillermo despida el programa. Hombre, pues tenemos que agradecer a nuestros oyentes que nos hayan aguantado desde el primer programa que hicimos hasta ahora, y les rogamos que nos sigan aguantando en los programas que tenemos previsto hacer de ahora en adelante. Entonces, es nuestro, por una parte, nuestro agradecimiento, por otra parte, queremos desear un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y a los que no nos escuchan también, al mundo entero. Y bueno, pues unas felices fiestas. Bueno, pues coincido con mi compañero, que algunos han tenido una paciencia enorme al aguantarnos casi un año, y yo pues les animo a que aguanten otro año más. Y les deseo a todos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Venga, Guillermo. Bueno, pues yo, antes que nada, desearles agradecer todo este año que hemos tenido aquí, desear un próspero 2024, habrá más proyectos, También decir que espero que ese programa sirva para que ustedes no escuchen al primer gurú líder de secta que se escuce por el camino, sea de internet o sea real, que ya sé que esto está muy de moda, escuchar a cualquier gurú o líder que dice cualquier cosa y ya estás iniciado en algo y al final acabas como acabas. Y bueno, vamos a acabar con nuestro buen amigo Yorikas. Yorikas, nacido como JRKs Kisland, Arkansas, 26 de febrero de 1932, Nashville, Tennessee, 12 de septiembre de 2003, fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado rey de la música country y un icono de ese género, cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue uno de los máximos exponentes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Cash fue conocido por su profunda voz, por su característico sonido boom boom chick boom de su banda de acompañamiento de Tennessee 3 y por vestir ropa oscura, lo que le valió el apodo de El Hombre Negro. Era muy típico de él empezar todos sus conciertos con la sencilla frase: hola, soy Yorikas. Hello, I am Yorikas. En realidad, esta canción no la, es una canción esta de Persona Juice. En realidad, su primer grupo es el grupo británico Despatch Mode. Y luego yo, que fue el primero que la creó, ¿no? Un grupo de música electrónica. Y luego Yorikas la ató. Y dicho esto, vamos a escuchar esta canción de Yorikas. Yo espero que les guste a todos y a todos. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.